siempre ahí, y por elogiar, criticar o lo que sea, más vale, recibimos de todo un poco. Nos metemos en la cuestión informativa, porque a las 11:33 de la mañana en la legislatura provincial ya hay actividad, y ahí está, por supuesto, nuestro cronista de exteriores. Mauro, te escuchamos. Aquí estoy, Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Bueno, te agrego que el disco de Gianluca Grignani lo tengo en original, si alguien lo quiere escuchar entero. ¿Cuánto vale? Esta canción es la primera canción del disco y es la que arrancó durante un año y medio los lentos en Newstar y en Cádiz. Claro, sí te lo acordarás, Maurito, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Bueno, y aparte era una canción larga, dura cerca de 6 minutos, 5 sí, minutos. Sí, es pico, larga. ¿Y qué nombre? El nombre es un despliegue de erotismo, Mi historia entre tus dedos. No, es tremendo. Y aparte es de las canciones, si ustedes la siguen, es de una canción que se va armando en el transcurso de la canción, no es una canción con un estribillo y nada más. Él va contando la historia de él con esa persona que no sabe quién es, y la va relatando en toda la canción, porque si la tienen que escuchar hasta los 4 minutos siguen pasando cosas. Siguen pasando, ¿no? es una estrofa más desgarradora que la anterior. Impresionante. Así que nada, si lo quieren escuchar, ahí lo estamos escuchando un poquito de fondo. Bueno, nos metemos un poquito en la información. Estamos aquí en la legislatura provincial. En este momento se está desarrollando la sesión preparatoria para que el gobernador, una vez que el gobernador inaugure las sesiones ordinarias. Lo que está pasando en este momento, porque salimos ahora un ratito del recinto para hablar con ustedes, es que están haciendo los homenajes, en este caso al ex gobernador Rubén Marín. Habló una diputada del PJ, Mariana Páez, también lo hizo Hipólito Altola Aguirre, que se sumó a estos homenajes, y en este momento lo está haciendo María Laura Trapaglia, la diputada del PRO. Así que eso es lo que está pasando, son todas cuestiones protocolares que tienen que suceder, y todo previo a que hable el gobernador Sergio Cilioto, y también esperando el discurso y esperando los anuncios del gobernador. Por ahora nadie larga prenda de nada en este lugar, nadie quiere decir nada, nadie quiere adelantar nada, si es que lo saben, y sí hay dispuesta una pantalla gigante en la parte de abajo de donde están el estacionamiento de los autos de la legislatura provincial con sillas para que las personas que no pueden entrar al recinto lo puedan seguir por ese lado. Estuvimos viendo que hay funcionarios de todo el gobierno provincial, pero también está el rector de la Universidad Oscar Alpa y también funcionarios del Superior Tribunal de Justicia. En las gradas arriba, un poquito más arriba del lugar de sesión, están los intendentes de toda la provincia, y el que está primero ahí en primera fila es el intendente Luciano Di Napoli, y después intendentes e intendentas de toda la provincia de La Pampa. Así que a las 12 está previsto el horario de inicio del discurso del gobernador, que va a ser transmitido en vivo por la televisión pública pampeana. De ahí seguramente vamos a escucharlo en un ratito aquí en Radio Kermés. Así que todo esto es la previa, y por supuesto distintos medios de comunicación que están cubriendo esto, y nos han dejado un lugarcito como una especie de corralito, una palabra bastante despreciable para los argentinos y argentinas, para que podamos sacar una foto y salir de ese lugar. O sea, entras 2-3 minutos, sacas una foto y te vas, porque no se puede ni tomar audio, porque los parlantes están lejos. Así que ese es el lugar para la prensa, un lugar muy chiquito, muy incómodo. Ahí hay que estar para escuchar el discurso del gobernador, que está previsto para el mediodía. Perfecto, Mauro, nos reencontraremos mañana ya, no, el lunes, pero vos mañana vas a tener alguna participación. Sí, mañana, pasado, todos los días. Bueno, dale. Che, bueno, después vamos a escuchar, por supuesto, el mensaje del gobernador Cilioto en directo una vez que cerremos nuestro programa. Así que en la mañana kermesera nos despedimos hasta el lunes, cuando reaparezca ya en PTM con Pali Cucharini. Dale. Listo, un abrazo, Juan Pablo. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, en este caso desde la legislatura provincial, tiene lugar en este momento la sesión preparatoria que va a derivar en el mensaje legislativo que genera expectativas del gobernador Sergio Cilioto bajo algunas preguntas. ¿Qué anuncios hará? ¿Tirará la posibilidad de generar un nuevo impuesto a las grandes fortunas en la provincia, por ejemplo? Hacete escuchar por WhatsApp. 2954-337860.